situación que vivió, muy de una desgracia familiar, recordando siempre a Nano. Estamos en comunicación con María del Carmen Liceria. ¿Cómo te va, María del Carmen? Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, Américo, buenas tardes y buenas tardes a toda tu audiencia. Acá estoy, no entera, como diríamos, que uno quisiera estar, pero de pie y en la lista, que es muy importante. Claro, sí. Un poco lo que significa, digamos, no hay que estar en tu cuero, como se dice en criollo, ¿no? Nadie quisiera estarlo. Pero esta situación que vos te toca vivir, que te tocó vivir con tu hijo, y fundamentalmente a partir de allí, digamos, te transformaste en una leona para salir a difundir y a concientizar a otra gente, a otra familia, la situación a través de las famosas, digamos, lo que se identifica a ustedes con las estrellas amarillas en las rutas, en los lugares donde se producen los accidentes. Contanos un poquito, digamos, cómo se fue dando esto a partir de la situación que se dio con tu hijo. Sí, mira, el siniestro vial de Nano pasó por una irresponsabilidad de él, porque él era una persona que jamás iba sin casco, jamás cometió una infracción. Y esa mañana del 29 de noviembre del 2015 se encuentra con una chica que no se conocían y ella le pide que la lleve a dar una vuelta en la moto. Y bueno, así lo hace. Pero Nano le dijo, te llevo hasta la Virgencita y te dejo después porque tengo que ir a estudiar, que yo mañana rindo un final en la Facultad de Ingeniería en Rosario, estaba cursando él y pasaba segundo año, rendía su final porque ya tenía todas las otras materias aprobadas, le faltaba esa sol. Y esa mañana quiso la fatalidad que tal vez porque iban hablando, él llevaba el casco en el brazo, al pasar la loma que está sobre la calle Sarmiento, hacia la curvita, y para mí, él perdió la estabilidad de la moto y quiso sostenerla a la chica y ahí se pusieron los dos. Nano falleció en el acto y su compañera de 17 años sobrevivió unas horas nada más. Muy triste la historia, ¿no? En lo que significa fundamentalmente una persona joven con todo un futuro y fundamentalmente está planteando que estaba estudiando en segundo año, o sea, que todo lo que significa eso, ¿no? Todo. Yo quiero que el papá, la mamá, el primo, el amigo, quien sea que esté escuchando esto, y se ponga en mi lugar. Imagínense que yo, cuando me avisan que Nano había tenido un accidente, porque así me avisó la policía, perdón, que pasara por el hospital, estoy con faringitis, por eso se me... No hay problema, vieja. Expresate como vos puedas, no hay problema, eso digamos, no importa en lo que significa tus palabras, fundamentalmente, digamos, el hecho de que estés contándonos esto. Bueno, yo quiero que cada persona que me esté escuchando, que se ponga en mi lugar. Yo llegué al hospital pensando que mi hijo estaba quebrado, estaba lastimado, pero cuando sale una persona de ahí y le pregunto, ¿cómo está Nano? Y movió la cabeza hacia ambos lados y yo ahí caí de rodillas al piso y dije, mi hijo no está mal. No necesitaron decirme nada. Detrás mío llegó una de mis hijas, después llegó la otra, así que caímos las tres de rodillas, abrazadas, y empezamos a llorar. Yo estuve en el hospital ese fatídico domingo 29 de noviembre del 2015, en el hospital desde las 7:15 de la mañana que llegué hasta las 4:30, llorando y pidiendo que me dejaran ver el cuerpo de mi hijo, y nunca me lo permitieron, porque me decían que esperara que llegara el médico, que me iba a autorizar, que esperara. La cuestión es que cuando yo lo vi en la sala de velatorio y él ya estaba dentro del cajón, no lo pude abrazar, no lo pude acariciar, no lo pude tocar, no me pude despedir de mi hijo. Simplemente lo vi que estaba sin vida y nada más. Yo hubiera querido abrazarlo, tenerlo contra mi pecho. No lo pude hacer. Ese dolor, ese desgarro que yo tengo en el alma desde noviembre del 2015, después de 6-8 meses, yo lo fui transformando en una esperanza, en una sanación, en una manera de poder salir adelante y de volcar ese dolor y esta angustia que yo tengo hacia afuera para que todas las otras familias que sepan de esto, no pasen por lo mismo. Yo es lo que les pido, que tomen conciencia. He visto en enero y en febrero situaciones, pero terribles, de conductores que van en moto. Bueno, no son conductores, son manejantes nada más. Porque una persona que conduce, conduce realmente a conciencia y pensando y cuidando su vida y la de las personas que llevan en la moto. A mí lo que más me indigna en este momento es ver cómo un papá y una mamá, o un tío o un hermano, lo que sea, porque no conozco los lazos familiares. Pero sí me tocó hablar y hablé personalmente con un papá que llevó a su hijito sin protección y él iba con protección. Y le pregunté, ¿es tu hijo? Me dice, sí señora, ¿por qué? Y le digo, ¿y por qué no lo cuidas? Sí, sí lo cuido, me dice. No, le digo, no lo estás cuidando. Él en sus 7 años, 8 años, no sé cuántos años tiene tu hijo, pero confía plenamente en vos, en que va con su papá en un vehículo y que va totalmente seguro. ¿Y a vos te parece que llevarlo sin casco, llevas a tu hijo con protección segura? Si se te cruza un perro, una frenada brusca, que muerdas una piedra con la rueda de la moto, ¿quién es la primer persona que se va a caer del vehículo? Va a ser tu pequeño. ¿Quién va a golpear contra el cemento la cabeza de tu hijo? ¿Y después qué? Después están las consecuencias, después están las lágrimas y después no hay vuelta atrás. ¿Qué o te sea parece que, a mí? María, te cuento, digamos, te veo lo que significa fundamentalmente la responsabilidad y a veces, se aduce de la necesidad de llevar a las personas de un lado para otro cuando tienen otra forma. Y vos ves motos que van, digamos, la pareja mayor y uno o dos chiquitos dentro de, en una moto de baja cilindrada, por ejemplo, que apenas los tiran, ¿no es cierto? Y situaciones en particular que vos planteás que puede ocurrir grandes accidentes, ¿no? Entonces, a veces aduce que yo no tengo otra forma de llevarlo, tengo que llevarlo al hospital, es la única forma que tengo, y eso es lo preocupante, ¿no? Mira, si no hay otra forma de llevarlo, vaya caminando. En lugar de salir a las 7:45, si tiene que estar en el hospital a las 7, salga a las 6:30, camine con su hijo, que el caminar es salud. Después vienen los arrepentimientos. Nosotros no estamos, ¿cómo te diré? No estamos preparados para enterrar a un hijo. No. Eso te desgarra, eso te parte el alma. Eso te marca para toda la vida, porque esa silla vacía, ese lugar vacío en su dormitorio, en sus libros, en las cosas que a él le gustaban hacer, que queda, porque todo lo material queda, porque nosotros venimos a este mundo desnudo y desnudo nos vamos a ir. Pero todo lo que nosotros vamos acumulando ahora materialmente nos representan a esa persona. ¿Qué me quedó a mí de mi hijo? Me quedaron sus fotos y tengo sus cenizas acá al lado mío. Es todo lo que yo tengo. Y sus recuerdos, y su sonrisa, y sus ganas de luchar y de seguir adelante. Entonces yo pienso que él con esa sonrisa que me mira ahí a través de esa foto, me está diciendo, mamá, no aflojes. Mamá, seguí adelante para que a ninguno le pase lo que a mí me pasó. Y esa es mi misión. Y yo te digo, en enero y en febrero no, me he tomado como una pausa, como un respiro así, porque había mucha gente de vacaciones, pero ahora en marzo yo salgo a la calle, salgo a los medios y voy a salir a localidades vecinas, que es lo que te quería comentar, porque yo quiero que se involucren todos. Acá no hay partido político, acá hay una necesidad de compromiso de nuestros gobernantes. Nosotros, digo nosotros porque yo trabajo acá solita, pero estoy respaldada por un montón de compañeros y amigos que tengo en la provincia de Buenos Aires, que tengo en La Pampa, que tengo en el sur, que pertenecemos a las estrellas amarillas. Nosotros lo que queremos es la prevención, porque si a través, como me escuchó ese muchacho, que yo le dije que protegiera a su hijo y después que charlé un rato con él, él me dijo, gracias señora, yo pienso que él nunca más va a llevar a su hijo sin protección. Así haya una sola persona que me escuche y que se ponga las pilas y actúe realmente de acuerdo a la ley, porque acá no es una multa, acá es la vida de la persona. El otro día chocaron, ahora 15, 20 días, una compañera, una amiga mía de acá del barrio, entraba por la calle José Ingeniero y dobló un auto y no la vio, iría distraído, y la enganchó y la tumbó de la moto y ella tiene una nena chiquitita, gracias a Dios no llevaba a su nena, ella se peló, ella llevaba casco puesto, pero se peló el brazo y la pierna con el pavimento. Imagínense a las 3 de la tarde con la temperatura que tiene el pavimento ahora y caerse y un golpe de una moto, se quemó entera. Pero bueno, fue un raspón y todo, pero su cabeza se salvó. Y es eso, una persona puede vivir con una pierna quebrada, con un brazo quebrado, sin un brazo, sin una pierna, pero sin la cabeza no se vive. Cuando el golpe va fuerte en la cabeza, o lo puede lesionar para toda su vida. Y no solamente va a arruinar a esa persona que se accidentó, sino también a toda la familia que tiene detrás. Porque todo cambia cuando hay una persona accidentada que necesita otra atención. Yo quiero que la gente asuma esto, que esto es una realidad. Y es lamentable porque tenemos un índice altísimo de siniestros viales dentro de la provincia de Santa Fe. ¿Por qué? Porque si cuando hubo la pandemia te decían, tenés que usar el protector, ¿no es cierto? La mascarilla, el barbijo, y lo que vos pudieras ponerte que te cubriera bien la boca para no aspirar ese aire contaminado. ¿Por qué la mayoría de la gente lo hacía? ¿Y por qué no se protegen la cabeza? Que eso es indispensable, es fundamental. Yo te decía que voy a llegar a todas las localidades. Contar un poquito cuál es la idea tuya, recorrer fundamentalmente la autoridad del departamento, cuál es la idea tuya. Sí, mi idea es entrevistarme con los intendentes y presidentes comunales de la zona. Uh-huh. Arranco la semana que viene, tengo una entrevista con el señor Ramírez, Bachi Ramírez de Coronda. Sí. Y a partir de ahí, después ya voy a seguir con todas las localidades que están cercanas a la ciudad de Gálvez. Y bueno, y después veremos a nivel de la provincia hasta dónde yo puedo llegar. Por supuesto que no voy a estar sola porque tengo el respaldo de gente que está dentro de la política de la provincia de Santa Fe y que me dijeron contar con nosotros, Mari, para lo que vos necesites, que nosotros te vamos a estar apoyando. Dentro de acá, de Gálvez, ahora empezamos en marzo, y yo les había pedido a los de la gente del consejo que se aprobara la ordenanza de alcohol cero para Gálvez y que también se construyera el observatorio vial. Ellos me dijeron que en marzo eso se iba a tratar y que se iba a aprobar, que querían, eso lo planteé yo en diciembre. Ellos me dijeron que se tomaban el receso, pero que en marzo... La semana que viene se inicia la sesión ordinaria, así que ahí está la posibilidad, bueno, que el poder político también actúe, que fundamentalmente el Estado tiene que estar presente. Ellos se comprometieron, tanto del Partido Justicialista como de los otros partidos que integran el Consejo Municipal. Me hablaron en forma individual cada uno y me dijeron, María del Carmen, nosotros te vamos a dar una mano y lo vamos a aprobar. Y yo lo que quiero, que también que se involucren, es las empresas, no solamente las empresas de mi ciudad, de Gálvez, como ser las grandes empresas de fábricas que tenemos acá, con publicidades, nombrando una X empresa, ¿no es cierto?, que ponga su firma y que ponga en Gálvez, cuidamos a las personas. Si salís en casco, si vas en auto, usa el cinturón. Si vas en auto, no uses el celular. Prevención. Yo lo que quiero es que haya publicidad y que haya folletería en todos los lugares que se pueda hacer. Si tomaste alcohol, no conduzcas. Que lo auspicie una fábrica o un banco o una casa central. No quiero dar nombres porque yo estuve visitando gente, ellos me respondieron que sí, pero ahora voy a ir con notas firmadas y esperando una nota de respuesta, porque la charla yo la hice así, persona a persona, me dijeron que sí, pasaron 2 meses, yo no tuve respuesta. Está bien que hubo mucha gente que salió de vacaciones, lo entiendo, pero esto hay que darle un empujón ya, ahora. Tenemos que comprometernos todos, o sea, no es que está María del Carmen sola trabajando para que se eviten los siniestros viales. Yo justamente hoy a la tarde estuve charlando con una chica amiga y le contaba de mi experiencia ya en noviembre, el 10 y el 11 de noviembre del año pasado, cuando participé del primer Congreso Nacional y Federal de Estrellas Amarillas. Es un predio mucho más grande que lo del Sporting, para que ustedes tengan una noción. Todo al costado de la ruta, como si fuera el Sporting, había toda cartelería, todos mensajes, todas pancartas con fotos y estrellas amarillas de personas que se fueron de este mundo por siniestros viales. La mayoría era por asesinos al volante. Esos asesinos al volante no pueden quedar impunes. La persona que mata conduciendo alcoholizada tiene que tener un castigo. Tiene que pagar su error, porque si estás alcoholizado no podés conducir. No puede ser que arranquen las vidas de otra persona y que sigan transitando y sigan manejando, y a veces hasta burlándose de las personas que han perdido un ser querido. María Carmen, yo creo que esto da para seguir charlando. Esta radio está a disposición de tuyo y vamos a implementar lo que vos estás planteando. Es una idea que al momento decimos, la dejamos de hacer. Vamos a buscar concretamente cortes publicitarios que hablan del accidente y vamos a incluirlo dentro de la carpeta publicitaria. Fundamentalmente el resguardo, lo que significa el uso de casco, el no uso del celular, todas esas cosas vamos a implementarlas. Es una idea que vos la largaste y nosotros la vamos a poner. Y todo lo que tengamos posibilidad de difundir o de mantener, digamos, concretamente contacto, yo tengo contacto con muchos presidentes comunales del departamento, si necesario también nosotros vamos a llegar a ellos para que te reciban, es fundamental. Perfecto, eso. Gracias Américo, gracias, gracias infinitamente, dale. Eso es lo que yo necesito. Necesito hacer una cadena de colaboradores. María del Carmen, yo conozco yo te puedo comunicar perfecto. Con yo te puedo comunicar con el otro. Cuando vos creas conveniente, venite después de las 6:30, yo estoy acá cuando bajo de la radio y charlamos, ya definimos a quién podemos llamar, concretar reuniones. Exactamente, gracias Américo. El compromiso de esta radio es ya empezar a buscar, hay muchos cortes publicitarios que hablan concretamente de resguardar la vida. Y fundamentalmente lo que hace es tomar conciencia, ¿no? Vamos a seguir charlando, digamos, tengo una programación con otro reportaje, pero no es que te quiero cortar ahora, pero que si querés, fundamentalmente yo quiero valorar lo tuyo, porque como dijiste vos, nadie está preparado para enterrar a sus hijos. Lo que te manifiesta la vida, te manifestó la vida siempre fue que nos morimos primero los grandes y después se murió nuestro hijo. Entonces, viste, lo que te ha pasado a vos realmente, digamos, uno con el corazón y un abrazo grande para vos, y fundamentalmente, no felicitarte, reconocer el laburo que estás haciendo, que no debe ser fácil para vos, pero que realmente lo tomás con mucho empeño. Sí, yo te digo que yo cuento con mucha joyetería, y que también otra de las cosas, yo ahora la semana que viene me voy a reunir con Gustavo París y también el secretario de gobierno para ver cómo vamos a seguir trabajando este año. Y bueno, y también quiero llegar a la seguridad vial de la provincia, que ellos también tienen contacto, para también aunar esfuerzos y seguir trabajando. Y te digo que tengo el respaldo de mis compañeros, de Estrellas Amarillas en la provincia de Buenos Aires, que ellos, para lo que yo necesite, ellos van a estar, si no puede ser a la distancia, se van a venir. Para que yo no me sienta tan sola. Yo, por supuesto, que no me siento sola, porque así haya, ya te dije, dos o tres personas que me digan, dale Mari, no aflojes, y que son muchas más de dos o tres personas que me mandan. Yo te digo, hace poquitito me pude hacer una pechera, porque hacía rato que me la quería hacer, y esta chica demoró. Para mí, te digo, el ponerme sobre mi cuerpo esa pechera, con la estrella amarilla y la cara de mi hijo sonriendo. Bueno, mirá, esa foto la separamos ahora, la tenemos ahí, para ponerla en la página junto con la nota que estamos haciendo. Va esta noche, ya está, dentro de un rato va a estar en la página nuestra junto con la foto, y te vamos a mandar el material grabado para que vos, lo difundas también vos. Sí, yo se lo voy a compartir a todos mis compañeros de la provincia de Buenos Aires, de La Pampa y del Sur. Te agradezco y fundamentalmente un gran abrazo para vos, lo que significa, y te espero en el sindicato. Sí, sí, Américo, sí, vos decime mañana o pasado, el lunes. Mañana o el lunes, a las 6:30 cuando termine el programa, estoy aquí, bajo acá y charlamos. El lunes, quedamos para el lunes, Américo, el lunes yo ya voy. Bueno. Mañana no, el lunes, tenés razón, mañana tengo otra ocupación. Gracias, un abrazo grande. Muchísimas gracias y a prevenir. Así. A prevenir que la vida es una sola. Gracias Américo, un abrazo grande. Gracias a vos. Ahí estuvo María del Carmen Liceri, mamá, lo que significa el dolor, ¿no? Y fundamentalmente luchando a través de Estrellas Amarillas. Seguimos con el programa.